1, 2, 3, 4. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial Belendo para 2009. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Búsqueda, realizado por Red Con Voz de Madrid y Radio Matraca de Berlín en el Foro Social Mundial. Hola Vero, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, continuamos y este es el último, bueno, penúltimo día del Foro Social Mundial y bueno, se están preparando muchas movilizaciones dentro del recinto del foro, así también como las asambleas, ya hay las primeras, bueno, hay una... un planning de a qué horario son las asambleas, en dónde. Y bueno, todo el mundo se está preparando para la declaración final. En las actividades que han estado planteadas, hoy se realizó una conferencia sobre la experiencia de la auditoría, de una auditoría sobre la deuda en Ecuador. Una experiencia, bueno, que viene llevando hace bastantes años gente como Alberto Acosta, la ministra de Finanzas actual y, bueno, otros profesionales más del sector. Ellos estuvieron hablando y hablaron también mucho de los medios y la mala prensa que se les ha hecho a ellos al plantear esta alternativa y al hacerla efectiva en Ecuador. Tú, Verónica, también asististe y, bueno, seguramente tendrás algún comentario. Sí, sí, estuvimos los tres en la charla que hablaba sobre esta auditoría sobre la deuda. Bueno, lo particular que se dio es que esta auditoría es la primera auditoría que se hace, que se impulsa desde el Estado y que está formada por que los investigadores, ha sido interdisciplinarmente y que está formada por grupos sociales, ¿no? Por agrupaciones sociales. Bueno, también dentro de esta conferencia estuvo Alberto Acosta, que es el ex ministro de Energía de Ecuador y a su vez ex presidente de la Asamblea Constituyente, Eric Toussaint, que, bueno, él contaba otros casos. Participó mucha gente también de la campaña ¿Quién debe a quién? De España, como Tan Kutcher. Y bueno, vamos. Sí, también es importante que esta, a partir de la auditoría que se hizo impulsada por el gobierno, ha tenido repercusiones en otros países de la región, ¿no? Brasil ya está impulsando para hacer la auditoría de la deuda a nivel nacional. Y también otros países ya mostraron interés, como por ejemplo Paraguay, también mostró interés en presentar la auditoría. Ahí en la mesa había inclusive hasta un manual para cómo planear, para cómo hacer una auditoría sobre la deuda ¿no? en cada país. Y se espera que que Ecuador sea la puerta para que los demás países de Latinoamérica lo hagan. Eso tiene que ver con una deuda que han encontrado que ha sido ilegítima, un endeudamiento que es casi imposible pagarlo. Y si bien algunos países, por ejemplo la Argentina, cuando fue la crisis, decidieron la cesación de pagos de la deuda, bueno, Ecuador está viendo estratégicamente cómo puede llegar a que esta deuda se reconozca que es ilegítima. Bueno, dentro de lo que tú estabas diciendo, Eric Toussaint, por ejemplo, dijo que en las experiencias previas de la auditoría externa no se había incluido a los movimientos sociales, y en esta sí que se habían involucrado y participado del proceso. Bueno, también se notó mucho en la mesa, en la conferencia, la participación y el apoyo internacional, como el Toussaint, que es de Bélgica, también había gente de Italia, España. Entonces, apoyo internacional, también países europeos que también, también están haciendo campaña contra la deuda y apoyando estas peleas para declarar la deuda ilegítima en Latinoamérica. También Eric comentaba algunas cosas que han pasado durante todo el proceso, y una de ellas es una profesional, una economista, que se llama Lucia Fattorelli, ella es brasileña, y decidió apoyar todo el estudio de la auditoría en Ecuador. Y bueno, tiene un cargo público aquí en Brasil, y la prensa, O Globo, que es uno de los medios más media de aquí de Brasil, la criticaron abiertamente, y bueno, eso le ha perjudicado muchísimo a nivel de imagen y también en el campo profesional, ¿no? Porque además de enfermedades y muchas más cosas. Pero se pidió un apoyo a nivel de las personas que estábamos en la sala, y también un apoyo más abierto para que no se dañe la imagen de esta profesional que ha hecho tanto por la auditoría, y a su vez para que se reconozca el trabajo que ella está haciendo y que no se la dañe de esta manera, ¿no? Sí, es para eso una de las acusaciones que hace la derecha para en la crítica que se le hace a María Lucia Fattorelli, es que ella es extranjera, ¿no? Porque ella estudiaba, investigaba la deuda de Ecuador, y acusa a Brasil por una deuda que tiene Ecuador con Brasil. Y entonces el Brasil la acusa de traicionar a su país, y Ecuador la acusa de haber sido extranjera, ¿no? Que es extranjera, la derecha de Ecuador la acusa de que los extranjeros vienen a denunciar la deuda, cuando en realidad los contratos y el endeudamiento se hizo por negociadores que eran extranjeros también. Bueno, estas fueron algunas de los comentarios que se hablaron. También Alberto Acosta, bueno, decía que tiene que ser un poco más radical lo de imponer, bueno, no pagar la deuda, ¿no? Porque el gobierno ecuatoriano había pagado algunos bonos Brady en este tiempo, que ya había dicho que no se iba a pagar, ¿no? O sea, que tenía que ser total o no. Sí, y lo importante también es que la nueva constitución de Ecuador ya aparece esta lucha que se hace para que esa deuda sea declarada ilegítima, ¿no? Bueno, entonces sí, escuchamos una pequeña entrevista a María Elsa Viteri, que es la ministra de Finanzas, y que ella también fue exministra en el momento en que se estaba haciendo la auditoría, y que ayudó mucho a la gente que estaba trabajando en esta investigación. Vale, vamos a continuar comentando un poco más hasta que se pueda poner el audio de María Elsa Viteri, que ella es reciente ministra de Finanzas en Ecuador. Antes estaba como vicepresidenta, y ella comentaba que dentro del Ministerio de Finanzas en Ecuador estaba que recientemente está totalmente feminizado, ¿no? Que tiene toda una plantilla de mujeres trabajadoras allí en el ministerio que son, bueno, ¿qué es eso? Que están todas trabajando en conjunto y que por supuesto tienen una visión de género. Lo que ella comentaba, que costó mucho poner todo lo que es la auditoría, toda la investigación que hizo, plantearla desde el gobierno. Se trabajó mucho por ello y había que poner muchas cosas en orden, y a su vez, al poner estas cosas en orden, iban descubriendo más archivos y más pruebas que también iban saltando por la deuda. No sé si podemos escuchar el audio. No. Logró materializar a través de un decreto ejecutivo que el presidente Correa dictó, estableciendo el funcionamiento de una comisión de auditoría independiente al gobierno, y además con una composición que sea nacional e internacional, con expertos que hayan trabajado durante mucho tiempo en la materia para estudiar y encontrar respuestas a muchas preguntas que la ciudadanía ecuatoriana tenía respecto al aula externa. Los resultados fueron excelentes en la medida en que se comenzaron a mostrar pruebas de algo que es que es realmente una toda, yo no lo que no quiero es decir que yo soy un juez para decir que efectivamente valen, pero en todo caso hay serios indicios de que efectivamente existen muchos problemas con el tema de la deuda, y fundamentalmente lo que se encontraron fueron documentos. Los documentos sí son hechos, y entonces esos documentos nos pueden permitir tomar acciones de otra índole, basándonos en un hecho que está, que ha firmado y que constata lo que ocurrió, digamos. Para explicar un poco a la audiencia, ¿cuáles son esos hechos o algunos de ellos lo más, digamos, llamativos? Bueno, se encontraron documentos en los cuales se veía que los procuradores de la nación en algún momento no habían hecho su trabajo como correspondía, o simplemente lo que hacían eran transcripciones de cosas que venían hechas. Se encontraron pagarés, como se mencionó aquí en este foro, ¿no? Que demostraban cómo se había elevado a todo un mecanismo simplemente de justificación de dineros que nunca fueron para el desarrollo. Y se encontraron cartas, se encontraron también análisis de cláusulas dentro de todos los contratos que realmente son ofensivas para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Cosas como, por ejemplo, los pagos de la gente que iba a hacer la negociación y que se pagaban diversiones, se pagaban cosas que no tenían nada que ver. Cosas como, por ejemplo, esta cláusula tan famosa que ya le hemos mencionado en varios foros, el asunto de que la prescripción iba de la mano con el último Kennedy muerto, bueno, barbaridades, ¿no? Composiciones de esa naturaleza. Entonces, cosas que son evidentemente demostración de un flagrante rompimiento con la legalidad ecuatoriana, así como ofensivas ya a la soberanía nacional. Entonces, ese tipo de documentos son los que en este momento están siendo manejados para poder implantar procesos, ¿no?, que puedan llevarnos a una definición internacional. Algo pasa. Nos hemos quedado sin hielo, sin agua. Todos los bosques están secos. Algo pasa. Hagamos de defender nuestra naturaleza. No puede ser que nos quedemos sin agua, con los bosques secos, sin nuestros páramos, sin nuestros árboles. No puede ser que nosotros no cuidemos la naturaleza. El Foro de Radios presenta Búsquedas, una producción conjunta de Radio Matraca, Berlín, y Red con Voz, Madrid, cubriendo el Foro Social Mundial en Belén de Pará 2009. Bueno, escuchábamos a la ministra de Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, y ella habla de estos documentos que se encontraron a través de la investigación de la auditoría por la deuda en Ecuador, y esperemos que estos documentos, o sea, estos documentos dicen, muestran, testifican la ilegitimidad de la deuda. Esperemos que estos documentos sean reconocidos y que el Estado de Ecuador pueda encontrar la estrategia para, o sea, no tener que pagar, no tener que seguir endeudándose y no tener que pagar esta deuda. Y bueno, lo que se decía, el mensaje que se transmitió de los diferentes ponentes es que esto pueda ser un reflejo que pueda impulsar a otros países para que se haga la auditoría de esta deuda ilegítima. Bueno, esto es una de las soluciones. O sea, nosotros estuvimos buscando durante toda la semana soluciones a los distintos problemas. Esta es, puede ser una alternativa. Sí. Ahora vamos a tenemos un audio de una entrevista que realizamos a Sergio Amadeu. Él es brasilero, un sociólogo e integrante del movimiento de software libre en Brasil. Bueno, hablando de revoluciones a nivel social de los países de América Latina, también creemos que se podría plantear una revolución tecnológica y social. De eso nos va a estar hablando Sergio Amadeu ahora mismo. Sergio, contanos un poco la experiencia esta, la experiencia que está de los computadores. As pessoas da comunidade de software livre do Brasil montaram esta área com software livre. E isso é muito importante para nós, porque muitos movimentos sociais, muitos ativistas não conhecem a luta do software livre. E como está? A ver, como nasce? Por centrarnos um pouco no software livre e qual é o momento atual, não? O software livre nasceu ainda nos anos 80 com a ideia de que o conhecimento não poderia ser controlado, o conhecimento tecnológico não poderia ser apropriado por um grupo de pessoas. E o software livre é um modelo de desenvolvimento de software que, além de fazer o software, permite que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento que existe dentro daquele software, às rotinas que ele foi escrito. Atualmente, o movimento do software livre está muito forte no Brasil, mas em vários lugares do mundo também. Por quê? Dele nasceu a ideia da Wikipedia, que é a maior enciclopédia do mundo. Dele nasceu uma alternativa nas artes e na música ao copyright tradicional, que é o Creative Commons. A partir dele, no Brasil, por exemplo, nós conseguimos influenciar alguns setores muito importantes da robótica. E eles estão fazendo o primeiro robô livre do mundo. Assim como desenvolvemos o Linux, GNU Linux, ou Apache, ou OpenOffice, aqui no Brasil, alguns cientistas estão desenvolvendo um robô cujo plano eletrônico, mecânico e de software vai ficar disponível na rede, já está, para que colaboradores desenvolvam, ajudem a melhorá-lo, mas também que tenham acesso ao robô. Ou seja, atualmente qualquer pessoa no mundo, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, pode baixar esses planos e ter a inteligência e o conhecimento. O software livre tem empolgado muito, mas eu acredito que precisamos levá-lo aos movimentos. Muitas pessoas não entendem a importância do software. O software, ele é o intermediário hoje da comunicação, ele é uma mídia. Então, não há como concordarmos que algo que seja tão importante para a nossa comunicação fique controlado por pequenos grupos privados. Por isso, o software livre nunca foi tão importante quanto mais a sociedade está em rede. São um pouco as lutas também com os monopólios, não? Como lo es en el sector de la agricultura con las semillas y Monsanto. Sí. Y Microsoft, ¿cómo ataca a este gran desarrollo, desenvolvimiento del software libre en todo el mundo? Ela ataca, num primeiro momento, há uns 6 anos atrás, ela atacou tentando desmoralizar, dizer que não era bom, que não funcionava. Depois eles não conseguiram. Atualmente eles combinam duas táticas: dão de graça suas licenças para escolas, para até movimentos, eles dão de graça. E o outro movimento, eles atuam dizendo que eles são open source. Eles estão contratando pessoas que são desenvolvedores de software livre, para dizer que eles são também interessados nisso, porque eles não puderam negar. Então, como qualquer grande empresa capitalista, eles não têm nenhum caráter. Eles aderiram para tentar confundir, ganhar dinheiro. Eles fazem lobbies dentro de governos, dentro de prefeituras, ajuntamentos, e eles querem impedir que o software livre avance. Eles atuam dando benefícios, presentes, convidando pessoas para viajar, para ir conhecer a Microsoft nos Estados Unidos, autoridades públicas. Mas essa tática enfim, eles vão continuar fazendo. É uma tática empresarial. Então. E nós não estamos muito preocupados no que eles vão fazer. Nós precisamos desenvolver as nossas ações. Eu acho que o movimento do software livre, ele é muito importante, porque ele não é só uma crítica ao controle, a crítica ao monopólio. Ele também é uma alternativa concreta. Exemplo aqui, software livres na máquina. Nós temos uma alternativa. Então eu acho que nós temos que fazer isso em várias outras áreas. E no caso, nós temos muitos aliados aqui. Por exemplo, a campanha contra os transgênicos tem muita ligação com o software livre. Por quê? Porque o transgênico, a pior coisa do transgênico é o controle da reprodução da vida natural por parte de uma empresa. Esta, na minha opinião, além dos riscos ambientais, tem esse elemento. Nós temos feito um debate até no Brasil. Tem até um livro que nós lançamos que se chama Para Além das Redes de Colaboração. Ele está disponível na internet. Tem um dos artigos neste livro se chama O que o software tem a ver com o transgênico, discutindo o controle do conhecimento. E por outra parte, bueno, o software livre lo que crea es que la gente también tenga y quiera aprender, sí, y también desarrollar con todo el conjunto. No se trata de solamente utilizar, ¿no? A ver, sí. ¿Cómo es esta dinámica? Explícalo. Esta dinámica es una dinámica que nace con la cultura hacker, que es muy influenciada por la contracultura americana, dos movimientos pacifistas. Y esos hackers, ellos acreditam piamente, e os hackers são desenvolvedores de software livre, eles acreditam mesmo que você só é livre quando você tem autonomia, você só é livre quando você tem conhecimento para sozinho conseguir caminhar, conseguir saber para onde ir, conseguir fazer suas próprias escolhas. E isto é muito forte na doutrina, na ideia do software livre. Então, nós sempre incentivamos que as pessoas conheçam aquilo que ela usa. E muitos jovens passam a conhecer o código-fonte dos programas e passam a ser programadores, desenvolvedores. Sim, programadores. Sim. Desenvolvedores. Eles aprendem. Nós temos vários casos, né? E isso é muito importante para nós. Porque o software livre permite que a qualquer momento um usuário se torne um desenvolvedor ou um desenvolvedor. Isso é muito importante. Muito importante. Bueno, e agora para cerrar, e já está? Sim. ¿Crees que la próxima revolución sea una revolución tecnológica de software libre? No, yo acredito que la revolución tecnológica, ela já está acontecendo. Ela é a revolução que tem como o ícone dela a internet. A internet é livre. A internet é feita com protocolos livres. Desenvolvida como se desenvolve software livre. Ela é, na minha opinião, uma revolução pós-industrial. Agora, ela não é uma revolução social. Nós precisamos usar a internet e este movimento tão forte de compartilhamento para também mudarmos a realidade, podermos nos ligar a outros movimentos e ajudar a cambiar o mundo. Eu acho que nós precisamos fazer esta revolução tecnológica ser uma revolução das pessoas também. É isso. Obrigada. Primero, dígame su nombre. Como decía, Sergio Madrid. Adriana. Mónica. Mónica. De Madrid, ¿verdad? Sí, de Madrid. ¿De qué barrio? Ahora sí, volvemos. Como decía Sergio Amadeu, en esta entrevista la revolución tecnológica tiene que pasar por lo social y ser más social que tecnológica. Él está trabajando en la facultad y fundación también, Casper Libero, y bueno, tiene varios libros escritos sobre este y otros temas. Ahora vamos a continuar con unas opiniones de madrileñas que encontramos aquí justo enfrente a la puerta del foro, a la puerta del centro de medios, y ellas nos, bueno, les preguntamos algunas cositas, como por ejemplo cómo había sido el foro social en Madrid, porque el foro social no es una cuestión, se supone, que sea centralizada aquí en Belén, sino también en distintas ciudades del mundo, y en Madrid se hizo el fin de semana anterior al comienzo del foro aquí en Belén. Por primero, otra parte, díganme sus nombres. Adriana. Adriana. Mónica. Mónica. De Madrid, ¿verdad? Sí, de Madrid, sí. Las dos. ¿De qué barrio? Ya que estamos. Déjalo. Primero, díganme sus nombres. Adriana. Adriana. Mónica. Mónica. De Madrid, ¿verdad? Sí, de Madrid, sí. Las dos. ¿De qué barrio? Ya que estamos. Yo vivo en Las Tablas, en un barrio nuevo que han hecho. Lo conozco. Colmenar Viejo. Ah, mira qué bien. ¿Se enteraron algo de lo que pasó con el patio antes de venir para acá? Sí. ¿Pueden contarnos un poco? Bueno, la verdad que tampoco, justo este fin de semana, dices. Bueno, cuando fue la desocupación, el intento de desalojo. Sí. Solo me la dijo un amigo porque iba a ir allí al foro social mundial que habían hecho allí. Y me dijo que había visto policía y tal, pero no me busqué más información. Vale. ¿Y el foro social mundial en Madrid? ¿Tienen alguna información? ¿Pudieron asistir o tal? Nos llegó un mail, porque estábamos viendo aquí en Brasil, pero un amigo nos mandó un mail de que iban a hacer palestras ahí en el Patio Maravillas. Eso va un poco en cuanto a lo que es el foro descentralizado, ¿no? ¿Y saben algunas de las evaluaciones finales de ese foro o no? Nada, yo he recibido emails de alguna ONG de allí de España que ponían como una especie de crónica de la de aquí y de la de allí, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Pero sí que había como una especie de información de cada una. Pero no sé, creo que fue un fin de semana así como cortito, que no... ¿Y acá? ¿Hay mucha gente de España o no? Hemos conocido, vamos, sí, llevamos 6 meses en Brasil y más de la que pensábamos, la verdad. No sabíamos que había tanta gente de España en general. ¿Y dentro de las actividades, alguna que fuese planteada con gente de España hay? Hay una catalana, ¿no? Había una cosa catalana, pero no he visto más de España, ¿no? Solo esa de Cataluña. No, no he visto más. Y después, las otras actividades, ¿cuáles les gustó, cuáles les parecieron importantes, que aportaban soluciones y no tanto el planteamiento y tal, sino las soluciones verdaderas a tanto problema, ¿no? La verdad que hemos podido asistir a pocas porque hemos estado más perdidas que encontradas con esto, con las actividades. Pero ya las que he ido, en muchas era el discurso de siempre, muchas veces, como que no, muy estancado, como que no, que es muy bonito y que te da mucha fuerza, pero que parece que no hay como futuro en eso, no sé. En las que hemos ido viendo, luego los otros habéis hecho cosas de arte, de danza, de tal, pero porque no hemos llegado a ninguna maldita palestra, ¿sabes? Y la relación, bueno, se dice que este foro es aquí, por el medio ambiente, la Amazonía y tal. ¿Ustedes ven que tenga real relación con todo el medio ambiente, que se trate el tema? Yo estaba interesada en buscar palestras de medio ambiente, yo hago biología y por eso me llamaba también mucho. Pero todas las que he intentado ir, no, nunca llegaba a encontrarlas o la persona que iba a dar la palestra no había llegado. Entonces como que pienso que ha sido un poco desorganización y tal, no he llegado a enterarme de nada en realidad. Y sí, bueno, el lugar sí era, yo creo que sí era propicio para la temática, vaya. Solo hay que ver el lugar de acampamento, que va, es increíble. Bueno, muchas gracias y que sigan. De nada. Este es el sonido de la milonga. Somos los hombres quienes generamos ciertos problemas. Somos los hombres quienes debemos solucionarlos. Somos los hombres quienes debemos discutir cómo. Somos los hombres quienes debemos comunicarlo. Vale, bueno, ahora Verónica, vamos a ir cerrando el penúltimo programa porque mañana vamos a estar, ¿no? Sí, sí, mañana es el último día del foro, vamos a ver qué pasa porque, bueno, como decían las chicas, sí, fue un poco difícil para encontrar las actividades, el programa era muy extenso, pero bueno, hay mucha expectativa de la gente que organizó el foro, de los que participaron, también de nosotros, ¿no?, como medio, y bueno, pero creo que por ahí algunas cosas no se pueden ver, las consecuencias sobre el cambio social o la expectativa que uno tiene quizás no se pueden ver a tan corto plazo, pero bueno, como es un espacio de encuentro, de enlace, y creo que eso ya es importante. Sí, pero bueno, mañana van a estar las asambleas, que vamos a ver, claro, qué propuestas surgen. Sí. Bueno, ya vamos cerrando y decirles que mañana estaremos a partir de, bueno, el foro de radios comienza a partir de las 11 de la mañana, se hará una programación corta de 11 a 14 horas porque, bueno, ya cerramos el foro de radios en esta edición aquí en Belendo para 2009. Nos despedimos con una leyenda del Maraquitao que nos contó nuestra anfitriona Poli. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, tá. A história do Muraquitã. O Muraquitã é uma espécie de sapo, sim, amuleto da sorte, onde esse, as índias chamadas Amazonas, elas acreditavam que esse sapo, esse amuleto, trazia felicidade, prosperidade, amor. E quando os outros índios, elas ficavam apenas na tribo delas, e quando era noite de lua cheia, os índios vinham à festa nessa tribo delas. E com isso, depois de ter relações sexuais, cada índia dava de presente esse amuleto, representando a fecundidade, o amor, a felicidade, a paz. Um, dois, três, quatro.